Abuso, hay un intruso, nadie queda iluso, no es culpa del uso, el daño es el engaño, la fuente está en mí, a veces te culpo a ti, los he culpado a ustedes de cosas que han quedado entre cuatro paredes, obstinada, buscando culpables cuando soy la única que puede salvarse en el suelo, tirada sin decir nada, en juego de víctimas y culpables que quedó en desuso, conciliar, volver a comenzar, despertar, dándole la mano, ayudándola a levantar su cuerpo magullado, hay malestar, hay secuelas al andar así, siempre culpando al resto cuando la respuesta está en mí, nada más abuso, hay un intruso, carnicería completa, tramontina, marca celatina, el cloro no la saca, soy amiga de mi terapia, abuso, lo que ahora quedó en desuso, con espíritu gasuso, lavando mi cara sucia, la rabia es algo que a veces sí me usa. Ideas se van concretizando, partió de una conversa y ahora ganas y voces se están unificando, ¿qué es lo que nos lleva a querer decir algo? Gritando ando a lo supertaldo. Ideas se van concretizando, partió de una conversa y ahora ganas y voces se están unificando, ¿qué es lo que nos lleva a querer decir algo? Gritando ando a lo supertaldo. Lo que más me gusta, pero lo más que me gusta desde que yo puedo escribir es la escritura. Me encanta escribir, te lleno cuadernos, blogs, para ver si encuentres lo lleno de escritura. ¿Y qué es lo que escribió, por ejemplo? Cuando llegué a mi casa y prendí el computador, me metí al Messenger y me había agregado Dios. Le puse no admitir, porque no tiene validez sobre mí. ¿Acaso va a ayudarme a subirme, a enseñarme, no hundirme, a decirme que soy una persona valiosa? Si cuando mi vieja me ve llorando se hace la lesa y no me dice ninguna cosa. Así con la cosa, cuando el circo cambia y el payaso sigue. Ser un muerto que camina como Michael Jackson en Thriller. Nadie me santifica a pesar de mi estigma. Es vivir constantemente en crisis de paradigma. Basta de mi propio abuso con mi rap autorreferente. Hoy día es mi día y decidí hacer algo diferente. Los escuchas y lo ves, no tengo nada que perder, excepto una ridícula vida alimentada de sueños y bases en un PC. La vida se me escapa y creo que en la música encuentro el porqué para vivirla. Vean mis sonrisas, el porqué para que ustedes vengan a escucharla. Esto no es charla, construir la música es concretizar una esperanza. Ideas se van concretizando, partió de una conversa y ahora ganas y voces se están unificando, ¿qué es lo que nos lleva a querer decir algo? Gritando ando a lo supertaldo. Ideas se van concretizando, partió de una conversa y ahora ganas y voces se están unificando, ¿qué es lo que nos lleva a querer decir algo? Gritando ando a lo supertaldo. Ideas se van concretizando, partió de una conversa y ahora ganas y voces se están unificando, ¿qué es lo que nos lleva a querer decir algo?